comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Nina Åkerblom Nielsen, reconocida cantante y compositora sueca, nacida en Jönköping, en Suecia, y a Rolf Karlsson, un artista y compositor, también sueco, de Filipstad, Suecia también. Ambos tienen una dilatada trayectoria y discografía. En esta ocasión les ofrezco uno de los poemas más queridos del poeta sueco y ganador del Premio Nobel de 1931 de Literatura, Ia Kardelfelt. Su poema clásico, Tus ojos son de fuego, es el primero de dos sencillos independientes que saldrán en otoño. Aquí canta a dúo con el artista y compositor de Vjermal Rolf. Es de una belleza muy especial y uno de los poemas de amor líricamente más evocadores. La traducción del sueco dice, más o menos, tus ojos son fuego y mi alma es brea y resina. Apártate de mí, antes de que me iluminen como una milla adentro, un violín que soy con todas las canciones del mundo en su caja. Puedes hacerlo, jugar como quieras y lo que quieras. Apártate de mí, vuélvete hacia mí, quiero quemar y quiero enfriar. Soy deseo y anhelo, nido fronterizo entre otoño y primavera. Los tiempos son todos cuerdas, déjalos cantar, corriendo como locos, en una última canción mortal todos mis años de amor. Vuélvete hacia mí y apártate de mí, como una tarde de otoño, ardamos. La alegría de la tormenta fluye a través de nuestro estandarte de sangre y oro, hasta que se calme y vea el anochecer tus pasos desaparecer. Dina ögon är oeldar och min själ är bäck och koda. Vänd dig från mig förrän jag tändes som en mila innantill. En fiol jag är med världens alla visor i sin låda. Du kan bringa den att spela hur du vill och vad du vill. Vänd dig från mig, vänd dig till mig. Jag vill brinna, jag vill svalna. Jag är lust och jag är längtan. Gräns på mellan höst och vår. Spända är och alla strängar. Låt dem sjunga ut sitt galna i en sista dråplig högsång. Alla mina kärleksår. Dina ögon är och eldar och min själ är bäck och koda. Vänd dig från mig förrän jag tändes som en mila innantill. En fiol jag är med världens alla visor i sin låda. Du kan bringa den att spela hur du vill och vad du vill. fort banner av blod och guld, tills det lugnar och jag ser i skymning dina steg försvinna. Du den sista som mig följde för min heta ungdoms skull. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, se ha lanzado la canción In the City, una colaboración esperada entre el músico argentino Charly García y su homólogo inglés Sting, que es una nueva versión de In the City That Never Sleep, un tema del álbum Kill Hill del 2010 del propio Charly. Esta canción rinde homenaje a la vida solitaria de quienes eligen vivir en metrópolis. El tema destaca el talento perdurable de ambos artistas, quienes continúan innovando sin renunciar a las melodías que los hicieron célebres. La coincidencia del estreno el 9 de octubre, fecha del 85 cumpleaños de John Lennon, añade un significado especial, reflejando el respeto que ambos sienten por sus influencias musicales, especialmente The Beatles. El lanzamiento ha generado un impacto inmediato entre los fans, quienes han expresado su admiración por estas dos figuras icónicas del rock que han trabajado incansablemente durante 4 décadas. Charly García ha liderado bandas fundamentales como Sui Generis y Serú Girán, mientras que Sting fue vocalista principal de The Police. Ambos han logrado crear himnos que resuenan entre diversas generaciones gracias a sus letras inteligentes y melodías cautivadoras. La conexión entre Sting y Charly García radica en su sensibilidad compartida para componer canciones sofisticadas que a su vez mantienen un atractivo popular, logrando conmover a un amplio espectro de públicos. Escuchamos entonces la canción en cuestión. Thank you. El canto y la palabra.